Bueno, creían ustedes que se habían acabado las fiestas, pues no, aún quedan, ¿eh? Y las de La Tiorro, pues prometen este año, porque ya verán, hay un programa, desde luego, muy, muy extenso, muchas ganas, gente joven, con ganas de hacer cosas y de que ustedes lo pasen bien. Así que vamos allá. Y precisamente Aitor Mate es una de las personas que trabaja dentro de la comisión de fiestas de La Tiorro para que las fiestas pues funcionen, salgan. ¿Qué tal, Aitor? Egunon. Así es, Egunon, Arceli, bueno, el audio. Pues eso, que con ganas y con fuerza habéis cogido, ¿no? Sí, eran unas fiestas que hace ya 30 años tenían una potencia bastante, bastante grande y dijimos, joder, esto no puede seguir así. Hace ya 3 años, en el 2007-2004, hubo un parón y yo creo que La Tiorro ha crecido lo suficiente como para que eso no pueda seguir así. La Tiorro merecía unas fiestas, cada vez está creciendo más este barrio y dijimos, bueno, 30 años de historia de fiestas y que de un porrazo se quede sin nada, aquí hay que juntarse. Sí. Y en una de Oye, estas juergas pues salió la idea y pa'lante. sobre todo da gusto que haya gente joven que haya relevo, ¿no? Porque claro, estamos hablando de hace 30 años, en los años, pues en fin, 80 por ahí, cuando había muchas ganas por parte de un grupo de gentes, luego se fue, bueno, pues bajando un poquito, por diferentes motivos. Tampoco ha habido mucha colaboración, ¿eh? Por parte institucional, por lo menos he oído yo quejas en ese sentido. Pero bueno, se va recuperando y lo importante es que se haya este año, pues bueno, comencéis con fuerza y a ver si seguimos, ¿no? Por ahí. Sí, eso es. La verdad es que entre los vecinos, entre la juventud y demás, pues se oía que hacía falta un relevo generacional y al final, pues bueno, sí que es verdad que por parte del ayuntamiento siempre estás un poco dejado porque ellos, pues digamos que te financian, te dan el dinerito y dicen, bueno, oye, usted muévase y haz lo que quiera. A mí intenta no molestarme. Entonces, nosotros ahora con el esfuerzo y la nueva savia de 4, 8, 12, 11 en concreto, 11 jóvenes que nos hemos juntado y con ganas y esfuerzo, algunos más, algunos menos, aportando uno un granito, el otro 10 horas, el otro Sí, pero día que al tras final día, y al final, pues bueno, hay que yo creo aportar tiempo. que ese esfuerzo, como se va a poder comprobar, ha tenido y va a dar sus frutos. Sí. Bueno, pues la comisión de fiestas, bueno, 11, yo creí que eres menos, ¿eh? Porque no creas tú que en las comisiones de las fiestas de los pueblos no suele haber mucha gente, ¿eh? Las Ya, que sí, es luego, verdad. pues sí, hay colaboraciones, hay gente, pero los que realmente están ahí, pues al pie del cañón, que por lo que sea, por lo que haga falta cualquier historia. Bueno, eso es mucho, suele ser mucha gente, ¿no? Sí, no, o sea, hay que decir la verdad que sí que es verdad que al final siempre se concentra el trabajo entre cuatro, pero bueno, el número somos 11, que estamos ahí unidos. Bueno, es un buen número. Bueno, pues hablamos de historia, han pasado muchos años. Me imagino que alguien tendrá por ahí fotos incluso de aquellos Sí, tiempos, de aquella época, ¿eh? No sería ya. malo también recordar un poco Sí. aquellos que comenzaron, ¿verdad? Sí, esta mañana estaba hablando con unos cuantos y me comentaban, este año el marmitaco número 22. Pues en La Tiorro, que ha tenido fama el marmitaco, un número 22, uy, es un número potente. Eso quiere decir que había ganas y que la gente tenía ganas de seguir con la su caldaricha de Euskal Herria, que se ve que salen hasta debajo de las piedras. Sí. Además, esto es, vamos, allí donde hay, además hay mucha afición, ¿eh? Esto de la cocina, en fin, cualquier apartado que se ponga dentro de las fiestas, pues hay muchísima afición, grupos culturales que se animan a participar y en La Tiorro, pues también suele haber ahí mucha gente que participa, ¿eh? Va a Sí, haber este año. eso es. Confiamos en que nos ayuden y bueno, adelante. Bueno, vamos a hablar un poquito del programa. Comenzáis el viernes, a las 7 de la tarde será el chupinazo, ¿eh? Una buena traca habéis preparado, supongo, ¿no? Sí, hemos Que se cogido escuche bien. ruido, ruido. Eso es. Cuéntanos un poquito ahí Va. por encima, en fin, como tú quieras, ¿no? A ver Sí, qué pues tenéis preparado. sí, un poco voy a contar un poco por encima para no entretener mucho. Digamos que hemos querido mantener un poco también la esencia de Jaias de La Tiorro de antaño y digamos que los 3 días, viernes, sábado y domingo, los actos que otros años había, este año sobreviven, que son pues Saliproba, Mendi Marcha y Marmitaco, digamos, por los 3 días, viernes, sábado y domingo, respectivamente. Ahora ya centrándonos un poco en cada día, pues el viernes nosotros hemos incluido, además de la Saldi Provac, un arrastre de chivos, que creemos que es algo novedoso en el audio y que esperemos que atraiga a gente, porque sinceramente a mí personalmente un chivo que arrastre 120 kilos de piedra, pues oye, me parece que es algo que no se ha visto el audio y que tiene que tener su tirada. Sí, sí, oye, que la tiene, yo los he visto en Orduña y sí. La verdad es que tiene, ¿eh? Hay que verlo. Sí, entonces eso, hemos incluido ese acto de los chivos para el viernes y hemos dejado los Saldi Provac este año para el sábado, para repartir un poquito. Y luego el viernes, después de los chivos y de los cabezudos para los chavalitos y tal cual, hemos un DJ hemos cogido que está también muy en boga, de Euskadi Gaztea, Oian Vega, que uh-huh. Pues que entre la juventud está teniendo tirada y nosotros hemos querido hacer ese esfuerzo de atractivo, porque al final en unas calles que estaban paradas ya desde el 2007, si no pones un atractivo, malo. Entonces hemos dicho, venga, vamos a por todas. Bueno, pues tiene tirón, ¿eh? El primer chico. Día tiene tirón. DJ a 11:30 y bueno, ya el sábado. Desde las 8 de la mañana, pues muy muy tempranito hay que hacer ejercicio, ¿no? En la mente y marcha. Eso es, a dar guerra hasta Santa Marina. Sí, la verdad es que era otro de los puntos que ya se inició en los últimos años de Jaies de la de Oro. Y esta es la tercera mendimarcha que vamos a preparar para hasta Santa Marina. Y bueno, tenemos preparado pues un almuerzo de panceta, de choricillo y al final un traguito para animar a la gente. Que se anime y que a ver si nos ayuda el tiempo y vamos a hacer un poco de deporte. Sí, sí, que viene muy bien. Una vez que uno está arriba, pues bueno, pues sí. Echar algo al cuerpo, ¿no? Eso. Muy bien, talleres infantiles para los críos no van a faltar. También en Camaraca los peques y las peques que... Eso, también tiene sí, su hueco. Al final es lo importante y lo que al final nos da esas jaias rico ya, esa popularidad, esas fiestas populares, son los niños al final los que mueven un poco al barrio, los que dan un poco de ruido, los que se ríen, los que se caen. Al final eso tenemos que animar y que promover mucho. Y sí, la verdad es que tenemos para todos los gustos, porque el sábado en concreto, fíjate, empieza con la mendimarcha, luego desde las 11 ya tenemos talleres, hinchables, globoflexia, al final está bastante repartido por edades, y nosotros también queríamos que eso se mantuviese, que al final no se puede centrar las fiestas porque seamos jóvenes los que lo hacemos, no, las fiestas de la Teorro son, aquí somos muchos vecinos, en concreto, no sé si 1.500 vecinos, 1.300, oye, hay de todas las edades y hay que mover a todos. Sí, la mendimarcha, los niños, y luego ya, como voy a contar, pues una comida popular que hemos movido y en la que está habiendo una petición y un desborde de tickets que no contábamos con ello. Sí, ¿hay sitio aún o qué? Sí, sí, se oye que todavía queda algún sitio. Bueno, incluso bueno. Estamos barajando la posibilidad de ampliar. De ampliar, sí, porque, oye, por lo menos, desde luego que peticiones no nos faltan. A ver si sigue adelante y sobre todo lo más importante, que aguante el tiempo y oye. Sí, sí, oye, pero antes de la comida tenéis a Escolaris, luego hay degustación de chacoliña, de Beldiu. Eso es, para que cuando la gente se acerque del monte, que vaya haciendo poco a poco su llegada, que se junte con los niños que han estado en los hinchables y ellos también tengan su huequito con a Escolaris. Sí, sí. Eso es, una cata comentada de Beldiu y, oye, lo que te he dicho, para todas las edades. Bueno, ya por la tarde-noche tenéis unas cuantas actividades, además de Saldi Provac y la romería, que eso no puede faltar, ¿no? Una eso romería es. Para concluir el día. Eso es, una romería, pues que es un grupo de la comarca, digamos, que también está bastante bastante de moda. Y oye, como te he dicho antes, esto es la ley de la demanda. Aquí los jóvenes pedimos un poco bailable y hay que darlo, sí, porque señor. Es lo que atrae. Es lo que hay. Y Sargi, bueno, ¿y el domingo qué? El marmitaco, que eso sí que tiene tela, ¿eh? Hay que ponerse pues a tono y a ver, así, y a ganar, claro, que para eso se concursa. Bueno, aunque no es lo más importante, pero en fin, lo más importante es hacerlo bien, ¿no? Que luego sentarse en la mesa. Eso es, pasar un buen rato y si, como siempre se dice, si tienes algo, mejor, ¿no? Si tienes un premito, mejor. Bueno, sí, pues desde las 9 de la mañana. Eso es, desde las 9 de la mañana. Pues eso, un acto de los de Jaies de la Torre, de los que tienen historia, de los que ha tenido una afluencia muy muy significativa y de los que queremos mantener a toda vela. Sí, sí. no faltan las danzas con Itxarkundia, danza taldea, después lo de un sorteo de una camiseta del Atleti firmada. Eso es. Y un sorteo de una mariscada de bastante elegante también, ¿no? Pero bueno, otro de los históricamente otro de las potencias del Atleti que siempre han traído muchas ganas de ganar. La mariscada, cuando la ves y dices, vaya carro de marisco, eso también, al final la gente, el ojo no engaña. Hombre, sin duda, aquí nos apunta, ¿no? Bueno, pues luego al comer el marmitaco a las 2:30 y por la tarde sigue la jaya. Eso es, luego a la tarde tenemos una vez más para niños montados una gincana de mountain bike, que también pues la gincana está de la gincana, perdón, la mountain bike es una cosa que el audio ves 400.000 cada los chavales hoy en día están con la bici para de atrás para adelante, unas bicicletas bastante potentes. Oye, pues que vengan para la Torre a hacer una gincana con bici, que aquí tenemos hueco para ellos también. Sí, sí, que luego además para recuperar fuerzas tendrán una como premio una chocolatada. Eso es. Eso es. Bueno. Y un acto que por último hemos metido al domingo, que es nuevo, que se nos ha ocurrido, un bingo popular. Que al final, oye, hemos dicho, mira, echar unas risas entre todos, a ver si cantar un poquito la línea y un regalito de una camiseta, un tal, un cual, para pasar un ratito. Bueno, pues ya ven, fiestas del barrio del Atiorro que prometen este año con esta nueva savia, con la gente joven que quiere recuperar, bueno, pues cómo eran las fiestas de antaño, con juerga y con las ganas de pasarlo bien todos, ¿no? Los peques, los mayores, en fin, un poco para todo el mundo, que es de lo que se trata, de reunir al barrio, de pasarlo bien y de que el año siguiente, pues, cogerlas con ganas. Y, oye, qué bien lo pasamos el año pasado, vamos a ver si repetimos, ¿no? Eso es, qué bien salieron, vamos a por más. Eso es. Muy bien, pues ya lo saben, los que nos escuchan desde fuera, jarana en la Atiorro, desde el viernes a las 7 de la tarde con el chupinazo. Y bueno, tienen el programa si quieren en nuestra web, o si no, pregunten o lean, que habrá carteles por ahí seguramente. Habréis pues pegado carteles por diferentes lugares que tendrán seguramente ya la información de lo que se pueden encontrar ahí. Pues a trabajar toca, Aitor. Eso es. Todavía queda así. Y agradecer a la gente que ha colaborado, ¿no? De los últimos flecos. Sí, sí, digo, y agradecer a las personas que colaboran eso, para que eso sea una realidad, eso, ¿no? Eso no nos podemos olvidar. La verdad es que la gente, pues oye, sabemos qué momentos estamos, que todos tenemos un poco el freno echado, pero bueno, no nos podemos olvidar de tantos y tantos de comercios y hosteleros que han colaborado con nosotros desinteresadamente, oye, una ayudita, al final, Jaias del Atiorro, pues oye, todos los barrios tienen que subir un poco adelante. Bueno, pues a todos ellos es que ricasco, y también agradecemos a Aitor Maté de la Comisión de Fiestas que nos ha acompañado unos minutos, que ha hablado de las fiestas del Atiorro, y nosotros con gusto invitarles a ustedes a que acudan, a que participen, que las fiestas se hacen precisamente para que participen, ¿no? Unas son las personas que están ahí, bueno, trabajando para que eso pueda ser una realidad, y luego el resto, que sí, tenemos que también que participar acudiendo, y bueno, y la mayoría de los actos, casi todos, pues, están hechos para casi todos los públicos, ¿no? Así que ánimo y a pasarlo bien. Vale. Aitor. Anima tú. Eskerrik asko, agur. Vale, agur.